Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 14 de febrero. Finalmente mañana sí se va a celebrar la tortilla en la barriada El Algarrobal. Tras la repercusión que ha tenido en el municipio el anuncio realizado ayer desde el área de festejos de suspender la celebración de la tortilla y la jamoná, aludiendo a inclemencias meteorológicas, en la noche de ayer se mantenían diferentes reuniones en las que participaban los colectivos vecinales que organizan estas fiestas gastronómicas junto a representantes del equipo de gobierno y se decidía dar marcha atrás en la decisión y mantener la convocatoria de la tortilla. Pepi Gloria Pérez, concejal de fiestas, ha manifestado que desde el Ayuntamiento de Ubrique se apoya la decisión tomada finalmente por la barriada El Algarrobal de llevar a cabo esta fiesta. Bien, pues como bien has dicho, ayer desde el Ayuntamiento se facilitó ese comunicado porque en la mañana de ayer la verdad es que las dos asociaciones, tanto de la barriada Antonia Vega, su presidenta María Gil, y Mercedes Guerrero del Algarrobal, ¿no?, se pusieron en contacto conmigo y me comunicaron que por las inclemencias del tiempo, por la meteorología, ¿no?, y las condiciones que se estaban dando a lo largo de esta semana y lo que nos decía el tiempo, pues se iba a suspender porque daban agua para el sábado, ¿no? Estuvimos viendo las condiciones y también la repercusión y exactamente también siempre este ayuntamiento y ellas también, hay que decirlo, tenían en cuenta lo que es el tema de la seguridad, ¿no? Sabemos que por el tiempo, por esas inclemencias del tiempo, este año el escenario, ¿no?, iban también cubiertos con una megafonía, etcétera, con cables y eso, y entonces les preocupaba que hubiera cualquier problema de seguridad, de algún cable, etcétera, ¿no? Ellas estaban pensando todo porque, claro, son las organizadoras y tienen una responsabilidad. Yo en ese caso sí las entendí perfectamente y le dije que nosotros acatábamos esa decisión, que entendemos que ellas son las precursoras de esta fiesta gastronómica que llevan ya años, quizás la jamoná lleva menos años, desde el año creo que 2005, 2006 o cuando se está dando la jamona, pero sabemos que la tortilla tiene una repercusión de muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Sabemos que esa fiesta gastronómica se debe también a que esa asociación, igual que otra, ¿no?, los vecinos ajuntaban esas tortillas y entre todo y daban a la ciudadanía y al pueblo en general a degustar ese tipo de producto, ¿no?, de la tortilla, y a raíz de ahí, pues, esa tradición que existe de la tortilla y de las distintas fiestas. Nosotros desde el ayuntamiento, siempre cuando está una comisión o llevamos a cabo el llevar esta fiesta gastronómica, por supuesto, de antemano nos sentamos con las asociaciones, ellas reciben por parte del ayuntamiento esa subvención de ese producto, ¿no?, y ellas son las que organizan esa fiesta. Cuando nos comunican que no están de acuerdo y que no la van a llevar a cabo, pues la verdad que el ayuntamiento respeta esa decisión, ¿no?, pues sería el comunicado. Independientemente de los problemas que hayan surgido, ¿no?, con algunos grupos, etcétera. Nosotros vamos a contar, siempre lo dije ayer en ese comunicado, que vi que el ayuntamiento, hasta ahora y siempre, me imagino que será así, tenemos que tener en cuenta que en definitiva esta fiesta la gente va a divertirse, a todos los que les gusta el carnaval y a los que no les gustan en el carnaval, por lo visto también participa muchísima gente, va a la fiesta gastronómica. Entendemos que lo que quieren es divertirse y pasar un rato divertido con sus amigos, su familia y con sus hijos y etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues la verdad que hubo en las redes sociales ese movimiento de gente a favor de la ciudadanía, a favor de la fiesta, que porque se suspendía, ya que otros años también se habían dado esas incidencias de lluvia, ¿no? Pero claro, había que respetar lo que las asociaciones decían. Y ayer, a última hora por la tarde, el equipo de gobierno estaba en una reunión, estábamos reunidos, y nos llamó la presidenta de Algarrobal, Mercedes, y nos comunicó que estaban conversaciones con algunos participantes o grupos del carnaval, en definitiva, con colectivos que están sujetos también a establecimientos, etcétera, y a mucha ciudadanía que participa, que le gusta lo que es la fiesta gastronómica, y que decían que por qué, que las apoyaban, que estaban ahí, en definitiva. Mercedes nos dijo que si había algún problema, por retroceder y rectificar, y que si se apoyaba la fiesta. Indiscutiblemente ni lo pensamos y le dijimos que hacia adelante, que lo que ellas quisieran, que si querían que la fiesta siguiera adelante, pues no había ningún problema. Yo entendí que estaban reunidas las dos, ¿no?, tanto María Gil de la barriada Antonio Vega como Mercedes de Algarrobal, que ya estaban decidiendo, y por parte del ayuntamiento le dije que no había ningún problema. Inmediatamente en ese momento pues ya nos pusimos a trabajar a los servicios del ayuntamiento, y desde esta mañana temprano pues están trabajando tanto como el departamento de electricidad por los puntos de luz, obras con los escenarios, etcétera, los servicios, etcétera, ¿no? Y así ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo desde anoche a última hora a esta mañana, ¿no? Han decidido esta mañana, por lo tanto, de que la tortilla sí se va a dar, que Mercedes sí siga adelante, que va a dar la tortilla, y María Gil, pues la María de Antonio Vega, me ha comunicado esta mañana que la jamona no se va a dar, ¿no? He estado hablando con ella personalmente por teléfono y entiendo perfectamente. En este caso hay dos diferencias entre una asociación y otra, ¿no? La tortilla, la verdad, que esta mañana hemos tenido, porque es que todo este trabajo tiene que estar hecho de antemano, ¿no? Porque nosotros hay un trabajo hecho desde los servicios de aquí del ayuntamiento, los departamentos, y claro, pues ya estaban los establecimientos, estaba pedido lo que eran las tortillas, a la panadería el pan, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. Hemos tenido que empezar esta mañana a trabajar, ya había problemas para suministrar desde un establecimiento, y la verdad es que otro establecimiento se ha ofrecido y está trabajando en ello con las tortillas. Las tortillas, claro, se están haciendo y la Asociación de la Algarroba no tiene ningún problema, puesto que está ahí, está hecho y se le va a dar, ¿no? Quizás también la variedad de Antonio Vega, pues como en la jamona, ellos los jamones llegan y tienen que cortar jamón, etcétera, ¿no? El pan es un bollito, es diferente, ¿no? Entonces ya van también contrarreloj, independientemente de que ellos ya se han reunido, han hablado entre todos y ven que por temas de seguridad, que la verdad que no lo van a dar este año, que lo lamentan muchísimo. La presidenta de la Asociación de Vecinos, el Algarrobal, Mercedes Guerrero, ha anunciado que asume el riesgo que supone mantener la convocatoria de la tortilla a pesar de las previsiones de lluvia. Así, por tanto, esta fiesta gastronómica que marca el inicio del Carnaval de Ubrique se va a llevar a cabo mañana sábado. Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, reunida anoche en asamblea, decidía suspender definitivamente la celebración de la jamoná, dadas esas previsiones de lluvia para mañana. Su presidenta, María Gil, ha manifestado que el local social de este colectivo vecinal no reúne las dimensiones necesarias como para poder albergar este multitudinario evento y atender al público como les gustaría, por lo que, lamentándolo mucho, han tomado la decisión de suspender, eso sí, pensando ya en la organización de la jamoná del año próximo. Oímos a Mercedes Guerrero, presidenta de la Asociación de Vecinos El Algarrobal. Bueno, pues como bien lo has explicado, la Junta Directiva tomó la decisión de no hacerlo debido al tiempo, porque da agua y sigue dando agua, aunque me digan que no, sigue dando agua. Entonces, anoche nos llamaron por teléfono, nos llamó una agrupación y nos dijo que sí o sí van a venir a cantar la Algarroba, llueva o no llueva, la abramos la asociación o no la abramos, ellos piensan venir. Y como comprenderéis, no podemos dejarlos en la calle, entonces tenemos que abrirle nuestras puertas. Y ya esto conlleva una serie de problemas que se te van planteando, que nos hemos visto obligados a o hacerla o a suspenderla, y ante esto pues la tenemos que hacer. La vamos a llevar a cabo y nos vamos a tirar al río ya, llueva o no llueva. Y además hay mucha presión porque, hombre, hay gente que tiene cosas preparadas para este fin de semana, hace la tortilla, y la gente que tiene muchas ganas de carnaval, y como es la primera, empezamos nosotros, pues creemos que nos debemos a nuestros vecinos, que es por lo que se hace, pues es por el pueblo, es por los vecinos, es por la fiesta en sí. Y las vamos a llevar a cabo. Claro, si llevamos toda la semana mirando el tiempo y dan el 70% de agua, entre la 1 y las 7 de la tarde, que es cuando nosotros hacemos la fiesta. Entonces, ayer miramos y daban el 90, y lo que dan es más agua. Y claro, ante el tiempo, pues no puede nadie. Pero ahora también se plantea algo. Hace más de 20 años que se viene llevando a cabo esta fiesta y nunca se ha suspendido. Aquí se mueve que la tortilla tienes que encargarla. El que hace la tortilla tiene que tener pedir su preparo, ¿no? Entonces, ayer jueves teníamos que decidir, ¿no? Y tomamos la decisión por la mañana en cuanto vimos el tiempo otra vez, que daba más lluvia. Sí. Y anoche llamé a la concejala y le dije lo que se nos planteaba y que íbamos a hacerlo. Yo pensaba que me iban a decir que no, que ya no, y no me pusieron ninguna pega, al revés, que adelante, que lo que nosotros decidiéramos, eso se hacía. Y y ellos se han preocupado en buscar otra gente que le haga la tortilla, porque ya los que se la hacían antes ya no preocupado en buscarla, y las vamos a tener. Pero yo llamé anoche a Pepi y Gloria y ya esta mañana estaban los escenarios puestos. O sea que no, ellos no nos han puesto ningún problema. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho entrega este mediodía de los premios del concurso de promoción del comercio local convocado con motivo de la celebración de San Valentín. El acto ha tenido lugar en la sala de prensa del consistorio municipal y a él han acudido los agraciados a retirar sus premios. Felicitaros por el Día de los Enamorados, a todas, que entiendo que todos estaremos un poquito enamorados, ¿no? Desde la Delegación de Comercio, como ya sabéis, este año planteamos de intentar de promocionar lo que era el comercio local, ¿no? Entonces estuvimos viendo lo que era el calendario y las distintas actividades que se podían hacer a favor del comercio local, del pequeño comercio local, porque sabemos que las grandes superficies son las que estarán ahora mismo, lo que se lleva todo el consumo y etcétera, donde acudimos todos, y la verdad que tenemos que mirar por nuestro comercio local, sobre todo por el de Ubrique, que tenemos muchísimas tiendas que están ahí, que nos facilitan de todo tipo de productos, ¿no? En definitiva, hemos elaborado un calendario de comercio, de distintas rutas y actividades y de curso, de concurso, y hemos empezado por el Día de San Valentín. Así que le tengo que agradecer a ellos, tanto a las panaderías, a la floristería y en este caso a los restaurantes, que más o menos el típico regalo que se da en este día, ¿no? Que es un ramo de flores, una tarta o una cenita, una tapita. Y la verdad que ellos de inmediato, en el momento que se les planteó, pues dijeron que sí, que hacia adelante. Incluso hay algunos que han apostado por dar quizá más de un premio. Hay uno que ha dado 4 premios, ¿no? Agradecerle eso al Laurel, a la tapería, a la nave, a la de Consuelo, a Rosy, y a la Margarita y a Alicia, ¿no? A la floristería. Y anoche, aquí a las 8 de la tarde, en el ayuntamiento, fue el sorteo, hubo una mano inocente, y fueron 13 los premios que había. Y el orden ha sido este: la floristería Margarita, en un ramo de flores, le ha correspondido a Ana del Canto Chacón, la floristería Alicia, Mariluz Sánchez Jiménez, pastelería La Nave, a Noelia Río Camacho, pastelería Rosy Irene Martínez, pastelería Ana de Consuelo Laura Carrasco Suárez, pastelería Ana de Consuelo Carmen García Chacón, la tapería Una Cena a Jesús Trujillano López, que en estos momentos no se encuentra aquí, acaba de llamar, la venta Ocuri, que también lo han nombrado, que también es una cena, la ha correspondido a José Antonio Naranjo Venegas. El Balas Cuatro Esquinas, también se me ha olvidado de nombrarlo, es otra cena, Daniel García Río. El Laurel, Vanessa Gallardo Sánchez. El Laurel también, Ana Carrasco Román. El Laurel, Antonia López Rodríguez. Y el Laurel, José David Gálvez Carrillo. Por último, desde la Asociación de Vecinos Río Ubrique se ha convocado para esta tarde una Asamblea General de Socios, será a las 8:30, donde se va a preparar un encuentro que se va a mantener el próximo miércoles con el Delegado Territorial de Medio Ambiente y el Director General de Dominio Público, los cuales van a visitar nuestra localidad. De ello nos informa José Arroyo. Teníamos conocimiento desde hace 2 semanas, confirmada la visita del director general de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Agua y también del delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como de distintos ingenieros tanto y jefes de servicio, tanto de Sevilla como de Cádiz. Esto era una visita muy demandada por nosotros y además desde la misma Delegación Territorial se nos venía prometiendo y aplazando en distintas fechas por distintos problemas, y bueno, pues la oportunidad que tenemos ahora y en una visita que se va a hacer del director general Jerez, la presentación de un trabajo realizado por Medio Ambiente, que es muy importante porque no solamente contempla problemas de demarcación o de calidad de agua, sino también de infraestructura y también de servicio público, de uso público que se le puede dar a los embalses. Es un es un dossier donde nosotros hemos colaborado, quizás no con la intensidad por falta de recursos, pero que teniendo este tocho que tiene unos 300 folios, ya estamos haciendo propuestas ante esas lagunas, esas carencias que consideramos que afecta muy mucho al municipio de Ubrique. Pero eso es una cuestión que trataremos inmediatamente después de la visita. Lo que sí vamos a tener esta tarde, la directiva de la asociación se reúne todos los viernes en la sede de Tamal a las 8:30. Lo que desde este medio de comunicación, lo que ya está hecho telefónicamente a todos para la confirmación a todos los miembros de la directiva, es que cualquier persona vecina del río, propietaria del río, que quiera saber de qué se va a tratar, pertenezca o no pertenezca a la asociación, bueno, que acuda esta noche, que vamos a decir lo que en un principio vamos a trasladar el lunes, porque previa a la visita de política, se puede decir que vamos a tener una reunión técnica de la comisión de seguimiento a las 10 de la mañana, ya hemos quedado en la sede, en Monte Alto, donde desde el gerente, nuevo jefe de servicio, el ingeniero y también la empresa que va a ejecutar las obras estarán allí para decirnos más o menos que han tenido aquí una visita ya en estas dos últimas semanas y evidentemente también la información que le hemos dado y la que ellos tenían para ver que si lo que nos van a decir los políticos el miércoles, bueno, pues se ha ajustado, son lo que a lo que nos han dicho, a las demandas que le hemos hecho desde la asociación. Entendemos que casi la reunión del lunes más importante, porque se entiende que son los ingenieros y la empresa que va a hacer las obras lo que nos van a decir y que el político lo que va a confirmar luego que eso se va a hacer y nos darán los plazos, que se entiende que la voluntad de todo está de que eso antes del verano, estas obras prometidas para el año pasado que no se hicieron y las que hay que hacer este, más los daños que también ya se están realizando, bueno, pues que tengamos una referencia clara ya, digamos, a la solución de la recuperación y regeneración del río. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.